Una prova. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Jazz es una música y también un lenguaje, y es universal. Ha atravesado todas las culturas y los idiomas y las fronteras y los prejuicios. Desde ya hay muchas formas de transmitirlo e interpretarlo, y de esto se trata lo que va a suceder este y todos los jueves por Radio La Retaguardia. Soy Alejandro Correa y los invito a pasar por La Retaguardia todos los jueves a las 22 horas. Allí nos encontramos con Jazz en la lectora de vinilo. Ayer estuvimos haciendo una transmisión especial desde la Manzana de las Luces. Estuvimos. Hola. Hola. ¿Están ahí? Sí. Sí. Ojo las saturadas, Luis. ¿Está mucho ahí? Sí, alejate un poco del mic de última. ¿Ahí está bien? Ahí va bien. Bueno. A ver vos, Cris. Lo que pasa que. Yo no tengo el antipop, lo tengo pelado el coso. Me falta la fundita, ¿viste? Claro. No la puedo conseguir. El otro día la fui a comprar y no había.

Oíd mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa. Uy, empecé con mucha energía, disculpen. De Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar. Hoy de vacaciones, ausente, no es ausente, está haciendo lo que tiene que hacer, descansar. Exacto. Nuestra amiga Natacha Bianchi. Y está en su reemplazo, un aprendiz, alguien que está dando sus primeros pasos y que esperemos nos ayude con el programa, que es el señor Fernando Tevele. Así es. Gracias, Fernando, por no haberte tomado vacaciones y estar ahí sentadito frente a la consola. Bueno, hoy es un programa de verano, un programa de mucho calor. Hemos tenido un fin de semana pesadito, con algunas lluvias. Yo muy bien no me enteré qué pasó porque el fin de semana estuve en otro lado, pero también estuvo pesadito, estuvo con algo de bastante de lluvia, estuve en la costa, en San Clemente del Tuyú, más exactamente. ¿Llovió también así el viernes? Sí, del viernes a la noche para el sábado, diluvió toda la noche, pero sábado y domingo dejó estar días de playa. Acá me dice Fernando que ojo que se va. No, Fernando, ¿cómo te vas a ir? Por favor, te ruego, te suplico. Bueno, no se va hoy, pero también se van a tomar sus vacaciones, que las merecen. Sí, sí, pero por favor que vuelva Natacha y entonces ahí se va Fernando. Bien. Bueno, vos estás hablando de la temperatura. Está haciendo 30 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos con un alerta amarillo. ¿Sabes que el alerta amarillo? Es que llegaron los chinos. No. Es una alerta especialmente porque las olas de calor estas pueden ser peligrosas y hay que cuidar a los bebés y a los niños pequeños, a todas las personas mayores de 65 años. A mí me faltan dos para que me cuiden. Y todas aquellas personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y lo que dice que, bueno, tomarse todas las medidas preventivas, no tomar mucho, no tomar alcohol, tomar agua, eso es relativo según para quién, pero no importa. Pero está haciendo calor, no bajan a la noche de 24, 25 grados la temperatura. Bien, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente del lunes pasado, que inclusive en el cierre yo no me di cuenta, nos saltaba el tiempo para todo el material, así que hoy vamos a empezar con ese material que nos quedó, que es el de la licenciada Carolina Intaglieta, y ella nos hablaba sobre el síndrome de burnout. Eso, digamos, del lunes pasado que nos quedó para hoy. Hoy también vamos a saludar, todavía no decirle feliz cumple, como se diría, a Marilina Ross, ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y que mañana está cumpliendo años. Así que seguramente nos va a acompañar también música de ella. Vamos a hablar sobre distintas cuestiones de la ciudad en este verano. La inauguración de un bar temático en la ciudad que me pareció interesante. Y le agradezco a mi compañera Claudia Quegrace, que ella me lo... ella lo subió por el Face, me pareció lindo. Creo que mucha gente se va a entusiasmar. Y después vamos a tener algunos comentarios, Luis, que vos tenías de la ciudad, ¿de qué parte? Bueno, lo que estaba pasando ahora, por lo menos aquí, desde el lado de la medición del INDEC, hubo una serie de cuestiones que las vamos a charlar después porque la verdad que es un poco contradictorio, pero bueno,

Oíd Mortales. Casi sin querer me río. Sin querer crecí. Sin querer crecí. Casi. Bien, estábamos escuchando un tema de Merlina Ross junto con una gran amiga de ella, que es Sandra Mianovich, Casi sin querer. Quizás es un tema que pueda servir para el que ayer festejó el Día de los Enamorados, para el que antes de ayer festejó el Día de los Solteros, y para que el que hoy tiene ganas de recordar el tema, porque es lindo y la verdad que está muy bueno. Es muy, muy lindo tema. Yo voy a esperar un ratito más, pero por ahí algún otro tema de Brelina se lo vamos a dedicar a una amiga, que es María Eugenia Otero, que yo sé que a ella le fascina Marilina. Uh-huh. Así que, nada, por ahora no se lo voy a dedicar. Le voy a dedicar otro. Así a ver si hacemos a tiempo que llegue a poder sintonizar el programa y nos escuche. Luis, vos me querías contar algo antes de que yo charle un poquito sobre Marilina, ¿no? No, un par de cosas. La primera es que todavía sigue sin resolverse la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa del diario Tiempo Argentino y de Radio América. Estas dos radios, esta radio y este diario, junto con otros medios de comunicación de Sporky y Garfunkel, dos empresarios, bueno, ligados íntimamente al gobierno anterior, que este año que pasó empezaron con deudas salariales a sus trabajadores, le deben noviembre, diciembre, enero, aguinaldo, y en una maniobra así un poco extraña apareció un comprador, un tal Martínez Rojas, un empresario del espectáculo, nada que ver con los medios de comunicación, correntino, donde en principio se había comprometido que iba a pagar toda la deuda que tenía con los empleados. El diario ya hace semanas que no sale. La radio, si ustedes quieren sintonizar la Radio América, la 1190, no van a escuchar absolutamente ninguna programación. Y desde hace una semana aproximadamente están ocupando las instalaciones de lo que es la redacción del diario y también los estudios de la radio. Hubo ahora una nueva historia, aparentemente. El Ministerio de Trabajo estuvo a punto de sancionarlo al nuevo empresario, al supuesto nuevo comprador, Martínez Rojas, uh-huh, que todavía no hay ningún papel que se haya visto oficialmente que esta persona compró esos dos medios. Pero todo indica que sí, hay una abogada de este grupo que se presenta en el Ministerio de Trabajo cada vez que hay reuniones, y en la última estaba el Ministerio de Trabajo ya por aplicarle una multa a estos nuevos dueños, o sea, todavía no se hicieron cargo prácticamente y ya le iban a aplicar una multa por no pagar en tiempo y forma lo que se habían comprometido con sus empleados. Ahora, resulta que parece, según una versión, que va a haber un nuevo comprador. Entonces suspendieron la multa porque puede haber un nuevo proceso de compra y demás. O sea, uh-huh, y mientras tanto, los trabajadores siguen ahí en la puerta, siguen sin cobrar, siguen en las asambleas, uh-huh, siguen, sí recibiendo la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras del gremio, también de distintas organizaciones sociales, y hay un fondo de huelga también que se está haciendo porque no están cobrando y tienen, como todo trabajo, ¿no? Le tienen que dar de comer a su familia, esa es la realidad. Sí. Y La cuestión más absurda, que en la última reunión en el ministerio, la abogada María Luisa Paonesa, que es la que va en representación de Martínez Rojas, les ofreció pagar 3.500 pesos el día 22 de febrero. Mm. Y luego, lo que se le adeuda, diciembre, enero y el medio aguinaldo, pagárselo en 10 cuotas mensuales. Bueno, por supuesto lo rechazaron y por ahora estos dos medios no están saliendo, pero si se entra por el Facebook, ustedes pueden encontrar el diario que están haciendo sus propios trabajadores, sus propios periodistas, que se llama Por Más Tiempo. Es el diario, el diario de los trabajadores. Ustedes van a Por Más Tiempo todo junto.com y ahí van a encontrar lo que editan todos los días y las noticias que van dando respecto a cómo se está llevando adelante este conflicto y lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que cuenta que ayer domingo el suplemento deportivo de Tiempo Argentino, que se llama El Gráfico, o sea, se quedaron ellos con el nombre de los, del viejo gráfico, de la vieja revista El Gráfico. Y entonces, como, claro, para un periodista deportivo, un fin de semana, quedarse en la redacción es algo insólito. Entonces, lo único que pudieron hacer es mirar por televisión algunos partidos y luego hicieron una crónica sobre todo lo que vieron en ese fin de semana, tenis, fútbol y demás, que no pudieron ir a cubrir, ¿no? Claro. Y que lo vieron por televisión. Por la tele. Bueno, así que, bueno, nada, desde acá le damos nuestro apoyo y solidaridad y nada, esperar que tanto el gobierno como los empresarios se dignen a resolverle este problema a tantos trabajadores que no tienen nada que ver con los negociados de sus empresarios, ¿no? De sus dueños. Bien. Avisarles que hay distintos cortes de calles por los cortes de luz. Así es. Tenemos uno acá muy cerca donde vos vivís, Luis. Camargo y Araos. Nuestra solidaridad para los vecinos también, ¿sí? Tenemos una amiga, María, que está ahí hace 4 días. Que están sin luz, sí. Camargo sí. Y Araos, y nos ahí están, hay corte. Ayer yo conversaba con ella y veía que había un poco todavía una falta de decisión, pero hoy, ya a la tarde, parece que los vecinos se decidieron a salir a cortar. Y lo que da vergüenza es el informe oficial del ENRE. Vos sabés que si entrás a la página del ENRE.gov.ar, allí te da la información que a su vez brinda tanto Edesur como Edenor. Uh-huh. Bueno, en Villa Crespo es Edesur y están diciendo que hay 6.163 personas sin suministro eléctrico, cosa que es mentira, porque los diarios están hablando de más de 40 o 50 mil o de 30 mil, más hoy con la ola de pico de calor de más de 35 grados que hubo. Por ejemplo, dan interrupciones de servicio solamente en el barrio de San Cristóbal. También hay cortes de calle por los vecinos, por falta de luz, en Juan B. Justo y Trelles. Ajá. Está anunciado también en la página del Twitter de Buenos Aires Tránsito, ¿sí? Como para quienes anden por ahí. O para sepan, quien quiera ir a apoyarlo también. O para quienes quieran ir a apoyarlo, obviamente. Así que bueno, tenemos algunos, como siempre, como todos los veranos, cortes de calles por vecinos que están sin luz. Que bueno, uno si tiene que trasladarse de un lugar al otro dice, bueno, que en fin, como que se puede molestar, pero si uno se pone a pensar 2 segundos en lo justificado que están haciendo los vecinos, porque uno que alguna vez le pasó, la impotencia, que no sabes qué hacer para que por favor te vuelvan a dar la luz. Y bueno, nada, ahí estamos, esperando sí, que... Sí, con todas las complicaciones, porque... No nos olvidemos que en los edificios eso lo que origina es que no anden los ascensores, que no funcione la bomba de agua, que te quedes sin agua. Tal cual. Y vos si tenés la posibilidad de bajar por la escalera e ir a la casa de un amigo, de una amiga, de un vecino, de un familiar, ok, pero hay gente que mayor que no puede movilizarse o que tiene alguna discapacidad y que no puede movilizarse o que tiene remedios. Y en muchos casos desde hace ya 4 o 5 años que se han empezado a construir los edificios sin gas, también no solo no tienen agua, no solo no tienen energía eléctrica para subir a los pisos, sino que aunque te quedes ahí adentro ni siquiera te podés cocinar porque las cocinas son eléctricas. Nada, o sea, nada. Listo, es como estar en el medio del desierto donde no podés hacer absolutamente nada. Nada, tal cual. Bueno, venimos haciendo una reseña de algunos de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Habíamos terminado la última vez que estuvimos charlando sobre los hospitales de la ciudad. Habíamos hablado del Hospital Piñeiro, ¿te acordás? Que decíamos, no es Piñeiro, sí, es Piñero, ¿sí? Bien, y que tiene un nombre pobre, Parmenio. Hoy vamos a hablar de un hospital que tiene que ver con nuestra radio, porque es el Hospital Santo Yani, el Hospital de Mataderos, de la calle Pilar al 950, ¿sí? Un poco cuando se busca la historia del Hospital Santo Yani, como tantos otros, como tantas otras personas que deseaban trabajar y ayudar a otras que quedaban en Italia y que venían a labrarse un porvenir, el joven Francisco Santo Yani, este estuvo un poco más agraciado, pobre, llegó a la Argentina en aquellos años en que nuestro país era tierra de promisión, uh-huh, así decía. No tardó en afincarse, encontrar bienestar de lo que él había soñado allá en sus tierras europeas. Trabajaba como cochero de una familia llamada Flores. Y es en realidad esta familia de quien él recibe los terrenos donde se levantaría el hospital y luego atendiendo su propio y próspero almacén del barrio de Mataderos, ¿sí? Pero un día su hijo sufre los embates de una terrible enfermedad que acá en la reseña histórica habla de esa época, y yo digo de esa época y de esta época, que fue la tuberculosis. Sí. El hijo de Santo Yani sufre el embate de la tuberculosis y esta desgracia personal pone en manifiesto el espíritu solidario de Santo Yani, y el 10 de enero de 1929, con 69 años y viudo, decide legar al municipio, bajo ciertas condiciones, una fracción de terreno para la construcción de un hospital para tuberculosos. Las condiciones exigían que la municipalidad construyera el hospital dentro de los 5 años posteriores a su muerte, o su legado quedaría para la Sociedad de Beneficencia Italiana. El legado Santo Yani destinó para la construcción del hospital un montón de plata en ese momento, y aproximadamente el terreno era de 66.000 metros cuadrados, enorme, ¿sí? Finalmente, el 18 de mayo de 1940, se entrega formalmente el hospital Donación Francisco Santo Yani a la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces y hasta la fecha, este hospital trabaja para la salud, obviamente, de la comunidad. No es un hospital de tuberculosos, como en su momento lo pensó Francisco Santo Yani. Es un hospital general de agudos, como tantas veces hemos hablado, como hablamos del Piñeiro, hablamos del Ramos Mejía, del Pirovano, del Pena, del Argerich, son todos hospitales generales de agudos. Y bueno, para nosotros también es como una mancha en el corazón, yo que soy trabajadora de la salud, porque en ese hospital fue donde tuvieron el cadáver de Luciano y que no en ningún momento lo quisieron dar a su familia, en fin, toda esa situación que hemos contado tantas veces de del asesinato de este chico, ¿no? De Luciano Arruga. Así que bueno, hicimos un poquito de reseña de este hospital Santo Yani que tenemos acá cerquita de nuestra radio, ¿sí? Sí, y bueno, para el próximo programa te invito a que hagas la reseña de otro hospital del barrio de Mataderos, pero que hoy ya no existe, y que es el Hospital Salaberry. Bueno, hay que buscarlo entonces. Un viejo, dejas trabajo viejo, para la semana, Luis. Un muy viejo bien. Hospital. Yo no lo conocí. ¿No lo conociste? No. El Hospital Salaberry. Bueno, ese hospital Hoy hay una plaza, fue demolido en la época de la dictadura por Osvaldo Cacciatore. ¿Le pasó la autopista por arriba? No. Directamente lo demolió. Lo demolió. Bah, vea. Bueno, si le parece a Fer, vamos a ir despacito, sin apuro, a otro tema de Marilina, que, de la cual todavía no hablé y que mañana va a cumplir años. Y ahora sí se lo voy a dedicar a Eugenia, porque si no lo está escuchando, lo va a escuchar cuando lo pueda hacer en la repetición. Así que para Eugenia Otero, un beso enorme y un tema para ella. Ahí vamos. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé, y sola, sin el sol. Lo tiraron en Salaberry, toda la gente se fusionó en el hospital. Traté de ver Santo Yane. ¿A dónde el sol se fue? Y el mí se fue con él. El far no pudo contestar. De soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo, no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder. Oíd mortales. No lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. A veces pareciera que no, pero sí, está. O a veces está de más. O a veces está de más, sí. Bien, yo les decía que mañana en realidad va a ser el cumpleaños de María Celina Parrondo, conocida como Marilina Ross, ¿sí? Cantante, actriz argentina, exiliada en España durante los años de la última dictadura militar. Bueno, y una gran actriz. Yo sufrí mucho con ella en Piel Naranja, mucho. Era una chiquilina. Sufrí mucho con ella en la Raulito en el cine. Pero bueno, nada, realmente me divertí, aunque no lo vi tanto tiempo, La Nena, que ella hacía con Osvaldo Miranda, también un programa en la tele famosísimo para los que tenemos cierta edad, o no llegué a ver tampoco Cosa Juzgada, que dirigía en ese momento David Stivel, en un grupo de actores y actrices de primera. Norma Leandro, Bárbara Mujica, Oscar Lollené, Carlos Carel, Emilio Alfaro, ¿bien? Así que, bueno, nuestro saludo a Marilina, que mañana va a cumplir algunos años. No hace falta aclarar cuántos, porque, nada, a cierta edad uno ya no cumple y solo se festeja. Y, bueno, era nuestro saludo para Marilina, que también en el año 2009 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Bien, yo les había dicho que también en la ciudad de Buenos Aires se está inaugurando un café temático que a los que le interesen pueden ir. El café es Café Cortázar. Creo que ya no hay que decir de qué tema se trata, ¿no? Queda en la calle Cabrera 3797 y va a estar abierto de domingos a jueves de 8 de la mañana a 2 de la mañana y sábados de 8 de la mañana a 4 de la mañana. O sea que tranco largo, largo, largo, largo. Así que bueno, café temático sobre Julio Cortázar. Allí encontrarán vida y obra del escritor y se encuentra en un bar que propone actividades y espacios para compartir sobre la vida de Cortázar con una muy buena propuesta gastronómica. Y no me hablen porque tanto el operador como la que habla tenemos hambre a esta hora ya. Estamos viendo que vamos a cenar, porque bueno, hoy no tomamos el matecito ni la cosita que a veces hacemos entre corte y corte, ¿sí? Así que bueno, quienes tengan ganas entonces de conocer este bar temático, acá en la ciudad de Buenos Aires, el Café Cortázar Cabrera 3797, ¿sí? Luis, nos quedan pocos minutos, nos queda un último tema de Marilina. En un ratito viene el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles. Y lo que yo hoy no dije es cómo pueden comunicarse con nosotros. Mira vos, bueno, qué desatenta, estoy así como con la cabeza en otro lado. Lo pueden hacer a través del Facebook, Oíd Mortales 2011, y a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, hacemos una tandita, Fernando, para cumplir como corresponde. A ver. Oí Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Oíd Mortales. Muy bien. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que si entras a www.laretaguardia.com.ar puedes encontrar otros días en donde podés escuchar nuevamente el programa, ¿sí? El programa que no pudiste a lo mejor escuchar en el día de hoy, que es lunes y que sale de 20 a 21 en vivo, ¿sí? Bien, Luis, ¿te quedaba algo pendiente que nos quisieras contar? No, ya no hay prácticamente más tiempo. Solo va a ser noticia para los diarios de mañana. Graciela Bevacqua, que fue una de las primeras que Guillermo Moreno, cuando intervino el INDEC, la eyectó en el año 2004, más o menos, junto con ella o muchísimos técnicos, y el INDEC terminó siendo destruido, volvió con el gobierno de Macri como segunda de Jorge Todesca, que es el nuevo director del INDEC. Bueno, hoy Jorge Todesca la acaba de eyectar de nuevo. O sea, pobre chica, no tiene suerte para mantener el trabajo, ¿no? No, lo que no tiene es la... ¿Cómo te puedo decir? No creo que la capacidad política, porque es no es ninguna ingenua políticamente, pero sí es una muy buena profesional, una muy buena técnica. ¿Y qué pasa? El propio Todesca ahora le dice... Dice que le pide la renuncia o que la desplaza porque ella se cortó sola y anunció que reestructurar todo el INDEC y volver otra vez a los índices que se venían trabajando hace años con los profesionales seriamente iba a tardar por lo menos 6 meses. Cuando lo dijo, todos dijeron qué grande. Ahora, como lo están apurando, porque por ejemplo hoy volvió a salir el nuevo, el famoso índice Congreso, y este gobierno desde que asumió está tomando como válido el índice que da el INDEC de Capital Federal, que este mes dio el 4,4%, entonces ahora tienen que dar la respuesta política, que sería un papelón que no el INDEC tardara 6 meses en reestructurar todo eso. Ella lo dijo desde el punto de vista técnico, como estaba planteado todo y cómo llegaron ellos con el INDEC destruido. Ya sabemos que todos los meses los trabajadores del INDEC hacían el abrazo, reclamando la normalización, sacar a la patota que habían puesto y demás. Es que a veces uno lo que tiene que aprender es saber cuándo hablar, pero lo más difícil es saber cuándo callar. Supuestamente ella lo hizo avalada por Todesca, porque estas declaraciones de ella, en cuanto salió en todos los diarios, algunos criticando, otros comprendiendo lo que iba a tardar en volverse a recomponer. Y Todesca no dijo nada hace 20 días atrás. ¿Por qué es ahora? Porque justamente ahora el índice que le están dando los tanto la provincia de San Luis como la ciudad de Buenos Aires le está dando alto, entonces tienen que ellos justificarlo. Entonces, digámosle, y ya despidiéndonos por esta noche. Igual la Bevacqua la dejan, ¿eh? Bevacqua, la sacan de segunda. Se puede, Bevacqua, se puede. Te lo va a decir Marilina Ross y se lo voy a volver a dedicar a mi amiga Eugenia Otero, que se puede lo que se te ocurra. Aguante el burnout para todos los trabajadores, que entre el calor y las situaciones de trabajo o no trabajo que tenemos. Así que los saludo a Julio Pardo, los saludo a Fernando Tevele. Gracias, Fer. Si te hacemos algún chiste, pero sabes que es de onda. Nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Se puede con Marilina Ross. Chau, chau. Construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar. Se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. Tratando de encontrar una nueva manera. porque de vos depende. Si querés, na, na, na, na, na, na, na, na. Fue Oíd Mortales. Hola, Fer. Adelante para atrás, Radio 1. Adelante para atrás, Radio 1. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.